Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Bien se podría gloriar Babilonia de sus muros, Nínive de su grandeza, Atenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, que Quito las vence por llave de la cristiandad y conquistadora del mundo, pues a esta ciudad pertenece el descubrimiento del gran río de las Amazonas. Con este texto queremos darte la cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad en esta fecha tan particular, 6 de diciembre del año 2019. Quito está celebrando 485 años de su fundación. Y creo que es un momento muy particular, en realidad, para saludar a todos y cada uno de ustedes desde esta ciudad fraterna. Esta ciudad que es mega diversa y estamos confiados en que el futuro nos venga de mejor manera y que podamos vivir de una mejor manera también, porque realmente la violencia que últimamente nos ha afectado a todos, creo que debemos dejarla de lado. Es momento de celebrar, pero con mesura. Así que celebremos los 485 años de nuestra fundación, la capital de todos los ecuatorianos. Y desde aquí enviamos un abrazo fraterno a República Dominicana, para la cual, por cierto, tenemos un trabajo muy particular realizado por María José Carrera. Hablamos sobre la provincia de la Alta Gracia y nos comparte ella un extracto cultural que nos permite conocer un poco más de ese maravilloso país. Desde la Luz de América, llamada así por los chilenos, por el primer grito de independencia celebrado aquí el 10 de agosto de 1809. Fundada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar. Una ciudad también española, al igual que la historia de República Dominicana. Así que esperamos que disfruten de este programa de Los colores de la oscuridad, tanto allá en República Dominicana como aquí en el Ecuador. Igual no podemos dejar de saludar y abrazar a través de las ondas radiales a los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, La del Pueblo FM, Lexivos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a quienes nos siguen también por Facebook. También, pues, creo que es importante que siempre reconozcamos que si hemos crecido es merced a su sintonía, merced a su preferencia. ¿Qué tenemos en este día tan especial en que Quito celebra su fundación? Pues otro cuento de Leonardo da Vinci en El Rincón del Arte, y como les decía, María José Carrera en el personaje. En la Vía Láctea nos comparte un extracto cultural de República Dominicana. También María José Carrera está en El Rincón de la Poesía con otro de sus poemas espectaculares y con su propia voz. Esperamos que disfruten de todo lo que hemos preparado. Gracias porque cada día nos sentimos acogidos en su corazón, en su hogar, lo cual agradecemos. Y ahora deseamos que disfruten este maravilloso programa en homenaje a Quito. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami,

la Vía Láctea con el personaje de hoy. Provincia de la Alta Gracia. Ubicada en la parte más oriental de la República Dominicana, situada a unos 145 kilómetros al este de la ciudad de Santo Domingo. Su capital es Higüey. Su nombre se debe a Nuestra Señora de la Alta Gracia, traída desde España en el siglo XVI. El turismo es una de las principales actividades económicas de la provincia, tanto el de playa como el religioso. El principal polo turístico de la Alta Gracia es Punta Cana. Además de poseer otros lugares de bellos paisajes como Bávaro, Bahía Ibé, Boca de Yuma, lo que la convierte en la provincia de mayor desarrollo turístico del país. Punta Cana es el nombre que recibe un cabo situado al este de la República Dominicana, y en el cual se ubican numerosos complejos hoteleros. Suele ser el destino soñado para aquellos primerizos que viajan al Caribe para tomarse unos días de descanso, disfrutar de la luna de miel, o simplemente darse el gusto de vivir a pleno, unos días en un sitio paradisiaco. Rodeado de aguas transparentes y arenas blancas, con temperaturas ideales para broncearse, es muy visitado el Parque Nacional del Este por extranjeros y dominicanos. Cuenta además con la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, lugar de peregrinaje para dominicanos y extranjeros. Y si hablamos de tradiciones, no podemos olvidar las Tres Cruces. En las tierras que fueron colonizadas por españoles, era costumbre la colocación de cruces a la entrada de los pueblos y en caminos. Para el mismo Cristóbal Colón, su primera tarea era plantar una cruz y tomar posesión de las tierras descubiertas en nombre de los reyes de España. Es usual encontrar en cualquier camino tres cruces plantadas en el suelo y rodeadas por una gran cantidad de piedras que van depositando allí desde época inmemorial los caminantes y cuya acumulación llega a constituir a veces verdaderas montañas. En Higüey ha habido dos calvarios famosos. Uno a unos cuantos kilómetros de la ciudad en la carretera hacia Santo Domingo. El de Ceja Esperanza, donde dice una vieja tradición que un buey habló a su amo porque era el día del Corpus Christi y no estaban descansando. El otro es el Calvario, situado a la entrada de la ciudad en el mismo camino. Uno de los sitios patrimoniales de esta provincia es la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia. Se encuentra ubicada en Higüey y es el monumento religioso más importante de la República Dominicana. Es el lugar de advocación de la Virgen de la Alta Gracia. Esta basílica fue inaugurada el 21 de enero de 1971 para reemplazar el antiguo santuario construido en 1572. El 12 de octubre de 1970 fue declarada Monumento Nacional y el 17 de octubre el Papa Pablo IV la declaró Basílica Menor. Es una gran estructura en forma de cruz latina. La puerta de entrada es de bronce bañada en oro y fue bendecida por el Papa Juan Pablo II en Roma. Tiene un campanario con 45 campanas en bronce. La santa patrona de la ciudad es la Virgen de la Alta Gracia, una pintura traída a la isla por los misioneros españoles. Cada año, el día de su fiesta, 21 de enero, miles de dominicanos se reúnen para venerar la milagrosa imagen de lo que podría ser el santuario mariano más antiguo de las Américas. Querer ganar el cielo por amor es Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En el año 2035, en el año 2034, Quito cumplirá 500 años de su fundación y nos proyectamos a esta fecha. Debemos pensar en el futuro, debemos pensar qué deseamos, sin olvidar nuestras raíces, de dónde venimos y tampoco olvidar nuestra historia. Grandes personajes que han hecho de Quito una ciudad de pujanza, la capital de todos los ecuatorianos. 500 años celebraremos dentro de poco. 15 años se van rápidamente, así que planificar el futuro es planificar los sueños. Y como siempre solemos decir, aquí en Los Colores de la Oscuridad y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los sueños se alcanzan solamente con trabajo. Porque recordemos que un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Hagamos de Quito una ciudad de visionarios. Todo depende de nosotros.

con el mismo nombre. Allí podrás disfrutar del documental con los ojos del espíritu y descubrir tus talentos y capacidades extraordinarios que están ahí dormidos en tu corazón. Descúbrelos porque Dios te los ha dado. Así que recuerda que tú eres una persona extraordinaria. Si quieres sintonizarnos en las emisoras que nos retransmiten, pues hazlo en la provincia de Loja, en Radio El Buen Pastor, en la 92.9 de FM, todos los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. También en Radio Panamericana, en la provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas, a través de la 87.3 de FM. En Lexivoz, los días sábados a las 18 horas, a través de www.lexivoz.net. En La del Pueblo, www.ladelpueblofm.websindario.com. Los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, la voz de las familias con Jesús. Sintonícenos los días sábados, 2 de la mañana y domingos, 9 de la noche, a través de www.radioecos.org. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 2 de la tarde, a través de la 940 de amplitud modulada. Y recuerda que este programa también puedes sintonizarlo allá, en el Caribe, en República Dominicana, a través de Amar FM, en la frecuencia 101.9 y en la provincia de La Altagracia. A propósito, un saludo a su director y creador de esta maravillosa radio, el pastor Juan Díaz. Gracias por esa ayuda que nos está dando a los colores de la oscuridad. Esperamos que nuestro mensaje fraterno de cultura de paz llegue al corazón de todos los dominicanos. En esta emisora sintonízanos los días sábados a las 5 de la tarde, como te decía, en la 101.9 de FM. Adivina, linda adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Cuando vuelvas, sonarán 1000 acordes de guitarra, y ese día que espera en la ventana llenará nuestra casa de luz. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero, y las caricias dormidas pondremos en libertad, y nuestros besos despertarán, y les pondremos 2 alas si quieren volar. Cuando vuelvas, volverán a la vida las palabras. Cuando vuelvas, volverán las abejas a las flores, pintaremos de rojo las manzanas y pondremos los sueños al sol. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero, y las caricias dormidas pondremos en libertad y nuestros besos despertarán y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelvas fundiremos la nieve de la noche. Cuando vuelvas abriremos las puertas y ventanas y cruzando el azul de la mañana miraremos la vida pasar. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero y las caricias dormidas pondremos en libertad y nuestros besos despertarán y les pondremos dos alas si quieren volar. Cuando vuelvas volarán las palomas por el cielo. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Bueno, amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los colores de la oscuridad, tenemos que despedirnos en este 6 de diciembre. Como les decía, 485 años de la fundación de nuestra capital, de esta ciudad que ahora es cuna de artistas, cuna de artesanos, de soñadores, de luchadores, de héroes, pero también un refugio para los extranjeros, para aquellos que necesitan un lugar para comenzar nuevamente, para edificar sus sueños. Así que esperamos que hayan disfrutado de este programa y que disfruten también las fiestas de una manera mesurada. Recordemos que el alcohol puede ser la destrucción de nuestros sueños, de nuestras vidas, de nuestro hogar. Disfruta estas fiestas y este feriado junto a tu familia. Tu familia es lo más importante después de Dios. Valórala ahora que la tienes. Te dejamos en el rincón del diamante púrpura en compañía de otro tema espectacular. Esos temas inolvidables que llegan para nunca irse. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esperan por ti en el siguiente programa de Los Colores de la Oscuridad. Si Dios así lo permite, estaremos contigo la próxima semana. Hasta entonces. I realize the best part.